anime. Anime. ¿Te gusta el anime? ¿Estás harto de malas recomendaciones? ¿Querés dejar de buscar páginas para cada anime? ¿Te gustaría poder escuchar un programa dedicado a ello? ¡Felicidades! Voces Otakus es un programa hecho por y para fans para poder hablar de estos temas de 18 a 19:30 los días sábados por Radio Alas 89.1. Hola. Hola. Acá estamos en Voces Otakus. Es el día 14 de julio. Junio. Junio. Y son las 18:03 de y 3. En toda la República Argentina. Para radio participar. Eso no lo dijimos la semana pasada. Por eso lo digo ahora, al principio, para no olvidarme. Al 2944-8023-15. Repito, 2944-8023-15. ¿Y si no? Y si no, pueden radio participar al Instagram, si están escuchando en diferido, claramente, que el Instagram es voces_otakus4. Lo dije bien, ¿no? Sí. No se acostumbraba todavía. Explica más del Instagram, puedes decir del canal de WhatsApp, del Spotify. Vos sos la que lo mencionaste a Rima, la encargada de las redes. ¿Cómo se llaman estos? Los que se encargan de las redes. Community manager. Son la community manager. Algún día. No. Bueno, tenemos un Spotify para que nos escuchen en diferido. Que nos encuentran como Voces Otakus. Pueden acceder a un canal de WhatsApp donde subimos a veces fotos de Georgina, nuestra mascota, que ya la vamos a presentar algún día. Vamos a hacer un evento especial de Voces Otakus para que venga toda la gente que nos escucha y comamos comida japonesa. Tráiganla ustedes, ¿eh? Sí, nosotras sabemos comer. Por comida japonesa nos referimos a nada. Aguante como los fans que traen comida. ¿Qué más era? Bueno, el canal de WhatsApp pueden acceder desde el Instagram. Ahí hay fotos de Georgina, ¿no? Sí, hay fotos de Georgina. Y en el canal también. Claro. No, en Instagram no hay. Es un secreto para el canal de WhatsApp nada más. Es el privilegio del canal de WhatsApp. Claro. Y aparte que subimos antes los flyers. Como mucho antes. Para que se puedan ver el anime antes de que hagamos el programa. Igual no todos los animes que les hacemos programa los recomendamos. En especial este. Es una aclaración para que sepan. No, pero está bueno decirlo de que recomendamos los animes en el canal de WhatsApp para que los vean antes. Porque, por ejemplo, hoy estuve haciendo la lista de los temas que quiero hablar en el programa One Piece. Y que no creo que me vaya a alcanzar un solo programa. Estoy pensando en hacer unos pequeños cambios, pero se lo vamos a discutir luego. Entonces después, como que hay ciertas teorías que para hablarlas y para escucharlas, lo mejor es haberse visto el anime. Ok, ¿y todo el anime? O por ahí, si querés hablar de algunas teorías en especial, nos decís, miren tal y tal capítulo. Uy, es que el tema, es que yo les si ustedes quieren, les digo qué capítulos tienen que mirar. El tema con eso es que vos miras un capítulo al azar y podés, ponele que vos le podés entender el capítulo, pero ese capítulo al azar tiene una pista anterior que vos no te habías dado cuenta en el capítulo. Por ejemplo, en el capítulo 1070 de One Piece sale una cosa que te lo spoilearon en el capítulo 230, ponele. Y como que vos tenés que estar como rata en ese tipo de cosas, y como que ver un capítulo por separado es como medio... No funciona. Bueno, pero ¿quiénes somos nosotras? Yo soy Carmen. Yo soy Nai. Yo soy Fran. Yo soy Anti. Acá está Georgina. Me encanta como siempre la señalamos para no olvidarnos que está. Y juntas somos Voces Otakus. La anterior vez no funcionó. ¿Qué había pasado la anterior vez? Estábamos haciendo los separadores. No procrastinen, gente. Hace mal. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿El anime que no recomiendo? No Game No Life. ¿Hay alguien acá que lo recomienda? Yo no. Yo hago una recomendación, pero no es una recomendación así general. Es una recomendación. Tenés que tener cierto rango etario. Tenés que ser una persona con mucha conciencia. tenés que separar muy bien los temas, no tenés que normalizar todo. Hay muchas cosas con las cuales tenés muchos filtros para poder ver este anime, para que yo te recomiende. Y que no te haga daño, digamos. Claro. Tenés que ser una persona privilegiada. Claro. Haces una recomendación parcial. Claro. Y no estoy de acuerdo con todo lo tratado. Podemos incluir esa categoría, ya que tenemos las recomendaciones y las antirecomendaciones. Podemos incluir las recomendaciones parciales. Yo igual creo que la mayoría de animes los recomendaría mínimamente parcial. Sí. Pero... Recomiendo totalmente que la gente vea anime. Sí, eso sí. Esa es mi recomendación de hoy. También recomiendo que entiendan el mensaje. Esa está buena. Igual, yo creo que el receptor también cambia el mensaje, dependiendo de... O sea, cada uno puede interpretar su propio mensaje y no significa que esté mal. Bueno, chicas, es el primer bloque, no es momento de ponerse filosóficas. Pero más allá de pensar que, en el que cada quien interpreta el mensaje, hay como ciertos mensajes que vos no podés tratar de... Si vos entendés cierto mensaje de determinada manera, es evidente que en realidad no viste ciertas cosas. O si quieren les tiro un nuevo ejemplo de One Piece, pero ya creo, siento que harto un poco. No, tira. Hay un arco concreto de One Piece en el que aparece un personaje que no es transexual, pero es travesti, que aparece un poco como un chiste, y posteriormente ese chiste como que lo redimen. Muestran, aparecen personajes que representan la libertad, apareciendo como travestis, diciendo como que ellos no se guían por un género. Pero más allá de eso, en el live action apareció un actor que era transexual, que estaba interpretando un personaje, que lo interpretó muy bien, por cierto, y se fueron a que todos... Aparecieron muchos fans de One Piece a quejarse de eso, cuando One Piece tiraba un mensaje muy concreto al respecto de que no te tenés que meter en la vida del otro, si el otro es feliz, si el otro vive su libertad sin molestar a nadie, no tenés por qué molestarlo vos a ese alguien. Entonces, eso, hay como pequeños mensajes, o mensajes completos, que si vos no los entendiste y vos decís que le diste cierto entendimiento a algo que evidentemente representaba exactamente lo contrario, es como que realmente vos no entendiste ese algo. Eso, el tema de que como que hay mucha, no diré mucha libertad, porque también hay un tema también muy, muy de ventas en One Piece respecto a lo que puede mostrar y lo que no. Pero eso, si hay ciertos mensajes que si vos decís algo que es totalmente opuesto tratando de defender ese anime, es evidente que no entendiste qué es lo que está planteando el anime. Es como que estoy de acuerdo con vos, pero a la vez hay algo que sigo diciendo, pero no sé. Igual también depende qué mensaje, ¿no? Porque capaz que su mensaje es como esto, que es en relación de cada quien vive su libertad, o capaz que es un mensaje como, por ejemplo, no sé, en este anime se muestran muchas cosas, en este anime No Game No Life, hay varias cosas que se van diciendo que vos podés pensar, bueno, esta persona tiene mucho de, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, como una orientación política muy parecida sería el peronismo. Yo lo vi y pensé, este tipo claramente, o sea, si vive en Argentina sería peronista y... No, para, eso no lo voy a decir ahora porque eso entra en el área de spoilers. Claro, bueno, entonces... Pero no, tótelo para decirlo. ¿Pero para qué? ¿Un personaje de One Piece? No, de No Game No Life. Ah. De One Piece sí hay unos cuantos que... Sí, de One Piece hay personajes que tienen... De One Piece hay personajes de todo, de derecha, de izquierda, troco, kirchnerista, mileísta, lo que vos quieras, hay en One Piece. Bueno, a mí algo que me llamó la atención mucho de No Game No Life fue eso y por eso no lo termino de no recomendar. Y a mí, por ejemplo, que vos capaz veas este anime y pienses la orientación de este personaje política y cómo él piensa en relación a todo y que plantee, defiendas a ese personaje de no, quiere que nos caguemos en los pobres, la verdad, no creo que ese sea un buen mensaje, que ahí sí creo que lo entendés muy mal. Pero capaz que lo entendés de otro modo, que es, este personaje es comunista. Porque yo lo entendí, es peronista, y el comunismo y peronismo son cosas totalmente distintas, ¿no? No sé si me explico. O sea, pero vos igualmente lo podés interpretar desde un punto de... Capaz que eso, capaz que sos una persona de derecha y pensás... Ah, esto es totalmente de izquierda y ya lo ligás automáticamente con comunismo. Bueno, ¿vamos con un tema? Sí, porque ya es un lío muy grande. No hay quien tenía razón, este es el primer bloque, no hay que ponernos filosóficas. Bueno. Estos voces otakus, es así. Así funciona. Escuche. ¡Gracias! política, hasta la vida de todos. ¿Quién eres? ¿Yo? Me llamo Ted y vivo en aquel lugar. Soy un dios. ¿Qué? ¿Un dios? ¡No es momento de hablar! ¡Vamos a morir! En este mundo existen 10 pactos que rigen todo. 1. Todos los homicidios, las guerras y los robos están terminantemente prohibidos. 2. Todos los conflictos que aquí se originen deben resolverse por medio de juegos. 3. En estos juegos los jugadores apostarán algo que ambos acuerden del mismo valor. 4. Siempre que no se infrinja el tercer pacto, no se cuestionará lo que se apueste o las reglas del juego. 5. El grupo desafiado tiene derecho a decidir el juego que se llevará a cabo. 6. Todas y cada una de las apuestas deben respetarse. 7. Sea cual sea el conflicto, debe arreglarse por un representante que tenga autoridad absoluta. 8. Si se descubre que alguien hace trampa, será descalificado y perderá. 9. En el nombre de Dios, los anteriores pactos no podrán cambiarse. Y número 10. Vamos a divertirnos juntos. Voces otakus. Bueno, este bloque que se dedica a... Noticias. Que no tengo, por supuesto. Sí, me lo que diría que yo tampoco. Lo único que encontré es que en My Melody, Kuromi celebran su aniversario con otra serie de Netflix. De nuevo. Bueno, yo puedo decir algo respecto a lo anterior, para hacerlo más claro, porque se ve que no se entendió lo que dije. Igual yo lo que recomendaría en realidad es que lo digas en el bloque de spoilers para poder decir precisamente qué personaje es. Ya ignoramos el ejemplo anterior, porque también es muy complicado explicarlo sin hacer un spoiler. Entonces voy a poner otro ejemplo. En Periodo Azul podemos interpretar el arte de muchos modos distintos y no es tan mal, porque el arte es así, bueno, como que vos podés interpretar como vos quieras. Igual claramente hay una línea guía que es, por ejemplo, cómo se siente el pibe en relación a toda su vida. Entonces eso es una idea muy clara. Si vos no entendés que el pibe se siente básicamente mal, ya ahí tenés un problemita. Pero vos podés interpretar como vos quieras, como vio él el arte en su vida. Lo pudo ver como una salvación, lo pudo ver como un desahogo. O sea, lo podés ver de muchos modos distintos, que no es lo mismo que ver una idea que te está marcando claramente un anime, como por ejemplo esto de One Piece que decía Carmen hace un rato, de tenés que verlo. O sea, claramente te está diciendo, cada quien vive su libertad sin molestar a nadie. Entonces, como que eso. Pero ahí yo medio que te vuelvo a decir lo que te dije fuera del aire, pero distinto. Ponele, cada quien vive como quiere, libertad, no sé qué. Pero a la vez, eso mismo lo puedes interpretar de distintas formas, porque incluso las palabras no significan para todos lo mismo. Entonces, yo te digo, yo por ahí alguien escucha eso y dice, ah, vamos, la libertad avanza. Y por ahí otra persona dice, sí, libertad, y no sé muy bien qué más decir, pero más a lo que creíamos que sí quiere decir el anime. Y por ahí otro piensa, y cada quien vive su vida como quiere, y bueno, pero también tiene que pensar en los demás. Y por ello que estoy recopada con, no sé, la libertad de expresión, me pongo a pensarlo desde ahí. Y igual, entonces, para mí es imposible que dos personas interpreten exactamente lo mismo de cualquier cosa del mundo. Igual, por ejemplo, a ver, con lo de que... tipo, esta persona tendría que pensar un poco más en los demás. Eso me parece... metete tu opinión en el culo, básicamente. Porque es como que... Francisca, eso no se dice, ¿sabes? No, bueno, es un modo de decirlo. Ya ahí te estás metiendo literalmente en contra de lo que te están diciendo. O sea, te estás poniendo en el lugar de... en contra, eso. Después, lo de, por ejemplo, capaz que alguien lo interpreta como, vamos, la libertad avanza. Entonces, esa es una idea, una asociación que tenés a la palabra libertad, que significa algo totalmente distinto y que no es un partido político porque está en el lenguaje que tenemos todos, en español, en inglés, en cualquier idioma tenés la palabra libertad a la traducción que sea y significa lo que significa. O sea, te fijas en un diccionario exactamente cuál es la descripción y ahí la tenés. Después podés tener vos cada uno su interpretación de lo que significa realmente libertad o tu idea de cómo sería para vos la libertad. No sé, eso ahí sí cambia, pero en general yo creo que todos tenemos una idea más o menos parecida de qué es la libertad porque en nuestro lenguaje lo usamos. Entonces, si siempre nos referimos a la libertad de un modo, entonces claramente tu idea de libertad se va a ver reflejada con todo lo que escuchás. Che, me acabo de dar cuenta que tipo pedimos radioparticipancias, no tenemos acá el celular, ni el celular, ni la compu, ni... Sí, igual, perdónenme la desesperanza, pero siento que no... No van a llegar. Nunca pierdas la esperanza. Para mí que ahora voy a abrir el celular y va a haber 30. Ojalá. 30, bueno, poner una meta un poco más bajito. Volviendo un poquito al tema del ejemplo que yo había dado con One Piece, yo no dije que no hay distintas interpretaciones con One Piece. Yo igual, porque después me puse a pensar y dije, che, para yo en realidad no dije cuál era el tema. Porque el tema es que cuando atacaban a este actor que era transexual y que había interpretado a un personaje que no era transexual en su origen, lo habían atacado por ser transexual y utilizando como argumento el tema de la inclusión forzada para empezar y para continuar el tema de que en One Piece, al autor de One Piece no le gustaría eso, no le gustaría que cambien así sus personajes. El personaje, en ningún momento se plantea que ese personaje era transexual durante el live action, nomás el actor era transexual, que no se ve, no se notaba además, que es algo muy importante, yo me enteré muchísimo después. Se atacó al actor que interpretó el personaje, que el personaje fue elegido todos los actores fueron elegidos por el autor. Se atacó a ese actor con que no podía interpretar a ese personaje en One Piece, utilizando como argumento la propia historia de One Piece, e ignorando deliberadamente la cantidad de personajes con sexualidades diversas que hay en One Piece. Y sexualidades diversas, que yo dije que la primera vez que aparece una sexualidad que no es... Una sexualidad o una corporalidad que no es como, digamos, la... ¿Hegemónica? La hegemónica. Y gracias por salvarme la vida con esa palabra caída del cielo. Que no es la hegemónica, aparece un poco como un chiste. Y posteriormente ese chiste como que... Creo que el autor dijo, no apareció como un chiste como tal, pero yo lo representé como si fuese un chiste. También tiene que ver con la época en la que escribió eso. Y más adelante, cuando vuelve a aparecer un personaje de ese estilo, aparece más que como un chiste, aparece como una manera de eso, de expresar la libertad. Y mucho más adelante, cuando aparece otro personaje, que te pasa por enfrente sin que vos te des cuenta de nada, básicamente. Entonces hay muchas cosas que a lo largo de One Piece vos podés ir viendo que eso, empieza un personaje que aparece como un chiste, después aparece... No como un chiste, sino como una representación de la libertad y posteriormente aparece como la normalidad. Entonces yo a lo largo de One Piece lo sentí como una representación de lo que había pasado a lo largo del tiempo, que al principio los travestis, por ejemplo, eran un chiste y después como que nada que ver y después como que nada, como es que se convierte en la normalidad lo que antes era raro y nada, cae esta polémica con el actor. Entonces eso era lo que yo quería plantear. Que más allá de que cada uno pueda tener su propia interpretación de lo que representan esos personajes, de por qué aparecen, de por qué no aparecen algunos, vos no podés plantear, defender o atacar algo utilizando como argumento algo que mismo que lo defiende. El mensaje de un anime, por ejemplo. ¿Me expliqué? Sí. Por eso llegamos a qué mensajes son interpretados de un modo y qué de otros. Porque hay mensajes que son como muy claros en relación a qué postura se posiciona un anime respecto de un tema o qué quiere comunicar, y hay otros que son capaz menos claros y que vos podés interpretar de distintos modos. Después, sobre el tema de interpretaciones y de mensajes, yo voy a decir algo que capaz resulte prejuicioso y que no va a ser específicamente un spoiler, pero No Game No Life es un anime ecchi. Para mí, desde ya que sea un anime ecchi, que no quiero aclarar que es un anime ecchi porque me da bastante pudor aclararlo yo, la mayor parte de los animes ecchi para mí en realidad no tienen un mensaje que me resulte... Es como, para mí es un poco como un descarte. Quizás es una cosa que yo tenga un poco cerrada, que yo soy un poquito cuadrada en ese sentido. Quizás resulte así. Pero eso, para mí cualquier anime ecchi, cualquier anime H, o sea, como que automáticamente para mí se convierte en, realmente vos no me podés hablar de mensajes si eso es un anime ecchi. Sí, igual este mensaje que se plantea, que yo interpreté de este modo, la verdad, a mí... me parece que está pasado muy... O sea, se pudo desarrollar mucho más. En general, muchas cosas del anime se pudieron desarrollar mucho más. Pero se pasaron por encima. Nada más porque era un anime ecchi y no está centrado en eso. Bueno... Sí, acá está, yo creo que es mejor leer la definición. Para... Es mejor leer la definición. Dice, el anime ecchi se refiere a un género que se caracteriza por la prominencia del fanservice. Es decir, escenas o elementos que buscan atraer al público a través de la sexualización, pero sin llegar a mostrar contenido explícito como relaciones sexuales o genitales. Podemos pasar a un tema y después lo podemos seguir hablando un poquito, el tema del ecchi, ya que capaz que no tenemos tantas recomendaciones cortas. Okay. Vamos. Thank you. Mis queridos ciudadanos, mis compañeros Humanity, vivimos en un mundo en el que los 10 pactos prohíben la guerra y aún así perdimos una y otra vez. Nos vimos reducidos a Elkia, la última ciudad que nos queda. Así que les pregunto, ¿por qué? ¿Es por el fracaso del último rey? ¿O porque somos la última raza en el rango? ¿Es por no poder usar magia? ¿Porque es nuestro destino? ¡Claro que no! En la guerra antigua, los dioses, los elfos, las bestias guerreras, todas las razas pelearon y nosotros los enfrentamos y sobrevivimos. Pregúntense por qué este continente estuvo alguna vez gobernado por humanos. ¿Fue porque estamos especializados en la violencia? No podemos emplear la magia como los elfos. No somos fuertes como las bestias guerreras. No tenemos vidas longevas como los Flugel. ¿Por qué gobernábamos el continente? ¿Fue porque éramos los maestros de la guerra? ¡Claro que no! Luchamos y sobrevivimos porque éramos débiles. En tiempos antiguos, los fuertes afilaron sus colmillos mientras los débiles afilaban sus mentes. ¿Por qué nos encontramos en tal peligro? Porque los 10 pactos rompieron los colmillos de los fuertes y ellos aprendieron a afilar sus mentes. La astucia y las estrategias que alguna vez fueron nuestra especialidad. ¡El poder de sobrevivir de los débiles! ¡Fueron tomadas por los fuertes! ¡Y este es el resultado! ¡Tabo! ¡Tabo! Voces Otakus. Che, bueno, la primera canción que sonó hace un rato, creo que fue el opening, que es Cheese Game. Y ahora... Y ahora acaba de sonar Oración, que dice algo más que no sé si es el nombre del artista, si es el nombre en japonés, si es... Sí, es el nombre del artista. Entonces es Oración, cantado por Aika Yano. Que eso ya, no sé si es el ending o lo que sea. Sí. Eso es... Sí, es el ending. Sí. ¿Saben quién se llama Ai? ¿Saben quién se llama Ai? La mamá de los protagonistas de Oshinoko. Ai significa amor, ¿no? No me preguntes a mí, qué sé yo. ¿Tenemos una radio participancia? Sí, por fin. Dice, ¿podrían ampliar un poco lo del personaje peronista? Mañum, gracias. Creo que lo podemos expandir después en la sala, en la parte de spoilers, sí, para poder dar más detalles sobre el personaje, lo que dice, lo que piensa. Sí, que igual, yo para, desde ya voy a aclarar algo. Yo interpreto que ese personaje, lo más cercano a sus opiniones y tal, son peronistas. Yo, por más que haya dicho que a mí me parece que, que probablemente sea peronista, no es una confirmación y capaz que para muchas otras personas su interpretación es muy distinta. Ay, ya quiero saber qué personaje es. Okay. ¿De qué estábamos? De los animes ecchi. Claro. Sí, los animes ecchi. Creo que yo hace bastante tiempo dije un poco que la mayor parte de los animes, y en muchos casos algunas series, utilizan como, podríamos llamarlo gancho, lo que sería todo el tema de... ¿cómo decía la descripción? La hipersexualización. Se utilizan todo el tema de la hipersexualización. De hecho, creo que una vuelta planteé específicamente con Dan Dadan, que había empezado muy para pajeros, porque sobre todo en Japón son los que gastan más plata en comprar revistas, en comprar mangas. Y después, a lo largo que la historia va progresando, los artistas japoneses van teniendo más posibilidades de ir reduciendo todo ese contenido. Y... Che, disculpa, no me acuerdo cómo se llama el opera. Qué mal que quedé. Sí, el Iván. Iván me dijo algo de que en el libro de Juego de Tronos no era tan centrado lo sexual y sensual, no estaba tan centrado, y que también muy posiblemente, y que creo que me había preguntado eso, si podía llegar a ser por esto de que estaba pensando también un poquito para pajeros, que son los que más compran, y que nada, como en base a eso pensar un poquito como que la industria utilizaba mucho todo el tema de lo sexual y sensual para ganar gente que los mirase. Y en base a eso yo pienso un poquito que los animes ecchi son los animes que empiezan siendo animes con un gancho para... animes, mangas, lo que sea, con un gancho para pajeros, para que gente que los empiece a leer. y que nunca consiguen salir de eso. O el autor no consigue salir de eso cuando el autor hace algo que intentando reducir el contenido, los fans desaparecen fans, se queda sin lectores. Igual, a mí, el autor de No Game No Life, yo lo veo, veo su cara y pienso, este tipo es la imagen exacta de japonés pajero. Ay, oh, bueno. Eso es prejuicioso, ¿sabes? Sí, es muy prejuicioso. Es muy prejuicioso, pero realmente, aparte la foto que acabo de ver es que está abrazando una almohada. No quiero detalles, Francisca. No quiero detalles. Desde el momento en el que dijiste almohada, yo ya supe que no, acá no terminan las cosas acá. No, bueno, entonces eso, yo pienso que muchos animes ecchi empiezan con esa de, a ver, sí, hay muchos autores que lo planean directamente, que su anime, manga, historia sea directamente ecchi durante toda la trama, y hay muchos otros que empiezan haciendo ecchi un poquito para conseguir público masculino que le compre y le pague el sueldo. Y de esa manera poder conseguir un público que lo lea de verdad, que le interese la historia y poder desarrollarse. Y hay muchos que terminan en el medio de eso, terminan con que describen de determinada manera o terminan resultando las cosas de determinada forma en la que nunca pueden despegarse de eso. Nunca pueden soltar el contenido de ecchi. Igual yo pienso un poquito que los que empiezan planeando que su historia sea ecchi no escriben ecchi, sino que escriben hentai. Sí. ¿Alguna opinión que añadir? Como los que saben desde el principio que todo va a ser ecchi. Sí, yo pienso un poquito que los que... Hay muchos que piensan que... No, porque en realidad el tema con el ecchi es que el ecchi no suele estar... El ecchi no es el punto central de la... En el hentai, el hentai es el punto central de la trama. Vos sabés que es un hentai. Esto como que vos no sabés que el ecchi es como un género aparte. Es como una característica. Es como una característica que tiene. Pero eso, yo pienso que hay muchos que los que saben terminan... Muchos de los que saben que su anime o serie o manga va a ser ecchi, como que ya lo piensan directamente como que en realidad no es ecchi, sino va a ser hentai. Igual, en determinado punto. Yo quiero decir algo. Algo que pasa también con todo el contenido japonés que es de esta clase es que literalmente usa mucho fetiche. Porque yo, por ejemplo... Hay muchos animes que veo que podrían calificar como ecchi, que yo pienso y realmente no hay nada que me moleste porque es como, bueno, sí, es fanservice, pero a mí la verdad que haya una mina medio en bolas, bueno, puede ser una mina que es adulta. Capaz que hay muchas veces que veo otros animes y pienso, pero esta tiene un aspecto de nena, esta es una nena, o por ejemplo algo Elaine. Que... Claro, o sea, hay muchas cosas... que capaz que nos convierten que los ecchi no nos gusten, que es la cantidad de fetiches que hay en Japón y que están tan normalizados, entonces como más que fetiches, la cantidad de cosas que están hechas directamente para desde un punto que más que fetichista es perverso. Sí. Eso, armar un personaje que tenga aspecto de nena, pero que tenga 300 años para que sea legal, aspecto de nena y que sea muy linda. Y que la planteen desde ese lado. No, flaco, eso significa que para vos hay algo interno que no estás manejando bien o que tenés un par de problemitas. Que también es un poco el tema que tengo con The Reasoning of the Shield Hero. Ya, aprovecho a meter todo ahí lo que... Bueno. Perdón, pero no me puedes comparar The Reasoning of the Shield Hero con esto. No, definitivamente no. The Reasoning of the Shield Hero lo disfruté mucho más que los primeros 5 minutos que vi de esto. Igual capaz que eso, como que... Es mucho más leve para nosotros ver algo más similar a un harem que ver, básicamente, pedofilia. La mayor parte de los harems en anime tienen pedofilia. Sí, pero... Y este tiene harem y pedofilia. Bueno, yo lo pienso desde otro modo, por ejemplo. Creo que Sao también es ecchi. Y... La mayor parte de los isekais tienen ecchi como subgénero. Pero la piba, que sería como la protagonista, la piba es una... O sea, es una chica, y no es una chica, una nenita de 11 años. Es una chica, no sé, de 20. Legal. Claro. Se dice así en Japón. Bueno. O sea, como que... Ahí te incomoda menos ver eso. Capaz que, no sé, yo... todavía no me vi, y no sé si la verdad con estas opiniones que tienen, no sé si verme este anime que ustedes están diciendo ahora. No, sí, no, míralo. Tiene trama. Tiene no buena tiene, trama. No está, no está clasificado como ecchi. No tiene ecchi. Bueno, no está clasificado como ecchi. Pero yo sí lo no está calificado como ecchi, pero yo sí lo calificaría como harem. Pero no, o sea, podés verlo así, igual, pero no es así. Vale. También algo que pasa. Cuando el anime no está clasificado ecchi y es harem, incomoda menos que sea ecchi harem y que de paso meta pedofilia ahí de casualidad, o sea. Yo un poquito pienso que el único anime harem respetable es el de las 100 novias. Porque es un chiste respecto a ese tipo de animes, es una burla respecto a eso. Sí. Es como es como lo que yo considero, de los pocos que yo digo, bueno, ponele que zafa, ponele que lo vería. Yo quiero verlo nada más porque... Por el chiste. Sí, no. Y aparte porque salió un rap muy bueno sobre ese anime y la verdad... Es muy... Iba a decir algo pero se me olvidó, así que nada. No sé, pero así de... Igual... Yo creo, chicas, la verdad que tengo la aceptación más grande de ver distintos animes y que ignorar muchas cosas para disfrutar otras. Yo las puedo ignorar cuando lo veo, pero sí o sí lo voy a decir siempre. No sé cómo explicarlo. Es igual como que puedo decir, bueno, este anime tiene tal cosa, pero igual me gustó tal otra. O sea, eso sí, pero... Claro. Y después hay ciertas cosas que cuando ya no tiene trama es como... Sí, a no mí, lo veo. A algo que ahí sí es cuando no tiene trama así de... O sea, igual también hay distintas tramas. Si yo veo que no tiene trama así de nada me interesa y solamente se basa en sexualizar personajes, ahí claramente no lo veo, como por ejemplo el de las quintillizas. No menciones eso aquí. Pero por ejemplo este, No Game No Life, hay una parte que me parece interesante y que me llama la atención y... que a mí me gustaría que se haya desarrollado mucho más fuera de ecchi, la concha de... Después diciendo un poquito de ignorar cosas que vemos en un anime para disfrutar el anime y de verlas igual y de decirlas igual. Hay cosas y cosas. Hay cosas y cosas. Igual yo voy a decir dos cosas muy importantes. La primera, eso, yo en One Piece ignoro un montón de cosas que son malísimas y que después les voy a decir en el programa, para el cual sigo haciendo campaña desde hace como un año. Ya casi. Y después lo siguiente es que voy a decir que este programa a mí me enriquece mucho en ese sentido, porque por ejemplo cuando Antígona me dijo que ella no le gustaba Doctor Stone porque ella lo veía como extractivista, yo jamás lo había pensado así y como que me sentí re enriquecida por ese comentario. Entonces como que hablar con ustedes me viene re bien para ver cosas que yo no vi y poder decirlas, pensarlas y analizarlas de una manera que enriquezca mi análisis sobre ese anime. Y ahí yo digo que tenemos que ir con un tema porque es bien largo lo que suena ahora. Ok, es okay. Mutuo, es lo único que voy a decir. Toko kara hanasenai daro machi kutabirete mo owari da nante. There's a reason that we came across in this world. There's a reason that we called the magnetic wave. Kizutsuke a sekai wa doko e. So I Respóndanme esto. ¿Por qué bajan la cabeza? Repito, ¿por qué bajan la cabeza? ¡Somos los débiles! ¡Somos los débiles! ¡Y siempre lo fuimos! Sí, no ha cambiado nada. Los fuertes imitan nuestras armas, pero nunca las dominarán. Porque la esencia de esas armas es una cobardía nacida de la casi humillante debilidad. La cobardía nos da la astucia para escapar de la magia. La cobardía nos proporciona la sabiduría templada por la educación y la experiencia para predecir el futuro. Lo diré una vez más, somos los débiles. Los orgullosos débiles que siempre optaron por cortar las gargantas de aquellos que se sentaban a presumir su fuerza. Ahora declaramos como el nuevo rey de Elgia. Y la reina también. ¡Que aceptamos reinar juntos! Esa es la pieza que se le entrega al representante de cada raza y la encarna. Declaramos que viviremos como débiles, lucharemos como débiles y enfrentaremos y destruiremos a los fuertes como débiles. Por lo que una vez fuimos y por lo que siempre seremos, aceptamos que somos la raza más débil, porque nacimos sin nada, y por esa razón podemos llegar a hacerlo todo. ¡Que empiecen los juegos! Ya sufrieron suficiente. Soportamos suficiente humillación. La espera terminó, Humanity. En este instante, mi patria, Elgia, declara la guerra a todo el mundo. ¡Demostraremos quiénes somos y así recuperaremos nuestras fronteras! Voces Otakus. Bueno, Francisca y sus resúmenes antes del programa, siempre. Ah. No, igual no los puedo hacer antes, porque antes no veo el anime. Uy, bueno, resumen. Yo ya había hecho un resumen de este anime, muy malo, la verdad. Sora y Shiro, los sin nombre, son dos gamers de alto nivel que nunca pierden. Bajo ciertas circunstancias, terminan siendo teletransportados a un mundo de fantasía donde las leyes se basan en los juegos. Dentro de este mundo, encuentran un objetivo a su medida: vencer al dios de los juegos. Qué bueno, la canción que sonó antes fue There is the Reason. Una bici en la vida. Aparte, que... perfectamente pronunció. No, la verdad es que no. A ver, pronunciarlo de vuelta. No, la verdad es que no quiero. Bueno, qué difícil que es este anime, che. Igual quedan 4 sí. minutos más. Tenemos... Están por escribir las de participancias. Si quieren, yo digo los datos random que tengo. Dale, dale. Fue creado, es un anime manga creado por Yu Kamiya, de géneros considerados de aventura, comedia, ecchi, fantasía, sobrenatural, isekai, novela ligera, por la imprenta MF Bunko J y la editorial Media Factory. Fue primeramente publicado el 25 de abril de 2012, tiene actualmente 12 volúmenes. La voz de Shiro está hecha por Ai Karano, que es la misma que canta Ledding, y la voz de Sora está hecha por Yoshitsugu Matsuaka. Yoshikare Kira. Eso, más o menos. Yoshikage Kira fue hecho en el que... Bueno. ¿Saben de dónde saqué esos datos? ¿De dónde? ¿Saben de dónde saqué esos datos? De Wikipedia. Sí, los saqué de Wikipedia. ¿Por qué, Francisca? ¿De dónde pudo haberlo sacado? De Wikipedia. Nada. ¿Qué? Yo siempre saco ese tipo de datos de Wikipedia. Yo lo saco de la IA que me lo... Que lo resume. Carmen en realidad está haciendo un chiste porque yo en algún momento hice un resumen de este anime en un blog que hacía yo a los 11 años. Y la verdad, yo pienso ahora lo que yo interpreté de este anime y lo que ahora como que tomo más importancia y lo que pensé en ese momento. ¿Cuánto maduré, che? Sí. ¿Cuánto maduré? No, en realidad yo lo que quería decir era que no lo había sacado de Wikipedia, sino que encontré una web que te tira los nombres de verdad de los... O sea, que respaldé la información, no solamente puse lo que decía en Wikipedia. Quería comentar eso. Y se sintió retocada la otra. Carmen suele burlarse de mí usando cosas que haya hecho yo en el pasado. Por eso. Es muy buena hermana, como verán. Tenemos una radio participancia. Dice... Felicitaciones por intentar hacer conscientes los contenidos ocultos de estas producciones audiovisuales. Pueden estar entrando en el subconsciente de las personas que consumen lo que ustedes están difundiendo o promocionando. ¿Se han preguntado si ustedes están haciendo un trabajo no remunerado para empresarios del anime? ¿Trabajo infantil no remunerado? Jaja, disculpen si tengo un mal sentido del humor. Bueno, ¿espera, qué? Sí, lo pensé. ¿Era un chiste? No, igual... No, porque es como que le estamos haciendo propaganda. Sí. Vale. ¿Y qué tiene que ver con el humor? No entendí. Bueno, es como un chiste. Están haciendo trabajo infantil, jajaja. Ah, me asusté. Igual para mí, cuando algo te gusta es como que... querés que el resto de gente vea. Y aparte, también esto que hacemos nosotras de explicarlo y comentar qué cosas nos gustan y qué cosas no, qué cosas interpretamos y tal, como que también para que nos entiendan, porque capaz que ven un anime que recomendamos y capaz que es un anime que tiene un poco de ecchi y alguien interpreta que nosotras lo recomendamos porque es ecchi. Y no porque... Del bloque anterior fue todo lo que sacaron. Claro, y capaz que no es por el valor que le encontramos a muchas otras cosas. O la trama, o lo interesante que podría ser tal o cual cosa. Como por ejemplo, o sea, a mí este anime que se basa en un mundo de juegos, todo ese mundo que se crea, muchas cosas que van diciendo, todo a mí me parece que... pudo tener mucho más desarrollo, pero está muy desarrollado y es muy interesante de ver. Y por eso lo vi yo. O sea, yo no lo vi porque aparezca una mina casi en bolas. Algo que yo quería comentar un poquito, que me lo olvidé en el bloque anterior, era el tema también de... El nombre del tema. No, que yo ya lo dije, el nombre del tema. Era un poquito las animadoras que en ocasiones vuelven ecchi a cierto manga. Por ejemplo, yo he visto muchas animadoras, muchos animes que tienen una animación pedorrísima, pero hay ciertas cosas que les animan con una pasión, puedo llegar a decir, que me resulta bastante interesante. Creo que capaz que ustedes sepan de lo que yo me estoy refiriendo. Sí. Sí. No, espero que no se haya escuchado. Bueno, spoilers. Bueno, después de mucho tiempo, la revelación de quién es el personaje que yo hablo. En realidad, igual yo creo que es el peor personaje de todos para representar cualquier ideal. Que es Sora, que es un vivo pajero y que realmente a mí me enoja mucho verlo. De hecho, tenemos una radio participancia. Sí, pero bueno, hay muchas cosas que él va planteando que a mí me hacen ligarlo. La idea más clara que tengo es peronismo, porque realmente el tipo no es comunista y él en realidad lo que quiere es como... es su propio bien. También igual yo no digo que esto sea peronismo, porque para nada tampoco lo es. Pero él busca que todos estén bien, que todos vivan bien. ¿Bien o felices? Bien. Felices es otra cosa. Que todos vivan bien, porque él necesita que todos vivan bien para... O sea, bien y felices puede ser, o sea, qué sé yo. Todos tienen que vivir bien, así él puede cumplir su objetivo, que es pelearse contra el dios de los juegos, ¿no? Como que... Re esquizofrénico venía a llegar el pibe. Sí, la verdad es bastante loquito el chabón. Pero, o sea, como que... También igual hay un montón de cosas que me flashean mucho de este anime, que... Hay muchas de la organización que estaban buscando para ese país que yo iba entendiendo. Y no es que iba entendiendo porque ahora sea más grande y sepa más cosas en relación a cómo se organiza en un país, sino más cosas en relación a cómo se organiza una casa, por ejemplo. Como que en un momento agarran y mencionan algo sobre cultivos y yo voy a una escuela técnica, entonces eso a mí me lo dieron en primer año. Y yo estaba como, ¡fa! Esto yo lo sé. Sé a qué se refiere, wow. Y o sea, cosas como esas a mí ahora me reflashearon. Y cuando lo vi por primera vez, lo pasé por de largo porque no tenía ni la menor idea. ¿Quieren que lea la radio participancia? Sí. Sí. Dice, extrañísimo la sexualidad en los animes. Es un extremo animes románticos donde no se da ni un beso y que un roce casual de manos produce sonrojamiento. Y en el otro extremo, historias hipersexualizadas donde se juega por lo perverso en el sentido psicoanalítico. Tampoco hay encuentro sexual, puro autoerotismo. En el medio, nada, o casi nada. Solo registro un anime que se formaba una pareja y convivía compartiendo sexualidad amorosa. En el terreno de la perversión, lo que más me cuesta es la humillación de personajes, que sobra decir, son femeninos. Es una parte dura de soportar. Sí, la verdad, a mí todo ese tema, como que yo antes lo pasaba muy de lado, como que no me daba cuenta, ahora que como que me re doy cuenta de muchas cosas y hay muchos animes que... realmente me cuesta mucho ver. O sea, por ejemplo, con este anime no tanto porque tenía el objetivo claro de, bueno, yo tengo que terminarlo para vos, otakus, pero a mí me pasa mucho con muchos animes o muchos, no sé, mangas, que tengo que dejar de verlo porque es como que yo no me... hay muchas cosas que no me puedo soportar, que es como, ¿esto en serio lo están poniendo como totalmente normal? Es más, cuando empezamos a hacer voces otakus y las conocí a ustedes, chicas, yo cuando vi a Nai, que era tan chiquita, dije, ella está en este mundo. O sea, yo todavía no las conocía y no sabía cuáles eran sus opiniones claras. Y yo pensaba, bueno, yo lo pasé muy de lado, pero yo he conocido un montón de gente que ve anime que lo pasa de lado y hasta lo normaliza. Entonces, y después lo pasa en la vida real. Claro, entonces como que a mí en es, cuando conocí a Nai me dio mucho miedo. Tipo de, ¿será una piba que está totalmente tocada en la cabeza? Que no voy a decir que no, pero en otro sentido. Igual no, Nai, vos realmente sos muy buena piba. O sea, como que resultó muy bien todo. Pero realmente me asusté mucho en, como de, es muy chiquita. ¿Qué será? ¿Qué? ¿Cuál es capaz el control que tienen sobre ella? ¿Sobre qué ve? ¿Cómo lo ve? ¿Qué se le explican? Como que a mí me, en ese momento me pareció mucho. Porque capaz que es una interpretación de una persona que tiene más ideas o que está mucho más, ¿cómo es esta palabra? Maduro. Vos lo interpretás y capaz que esto te cuesta mucho, porque realmente cuesta mucho verlo, pero capaz que no lo notás o lo pasás de lado y de algún modo lo terminás normalizando. Entonces es como que es un tema. También, por ejemplo, esto que se promueve tanto que muchos niños vean anime. Yo, por ejemplo, cuando era más chica y veía la clasificación en Netflix de todos los animes, bueno, la mayoría en realidad, están para más de 13 años, no entendía el por qué. Si yo tenía 11 años y estaba viendo esos animes. Pero claro, ahora veo, yo estaba con 11 años viendo No Game No Life. Y no entendía nada. Y no entendía nada. ¿Pero está más 13 No Game No Life? Creo que está más 16. Igual podría perfectamente estar más 13 porque a Netflix eso como que no le... Eso también, el tema de ignorar los rangos etarios que te marca Netflix, las precauciones para mayores de 13 años, para mayores de 16 años, para mayores de 18, para mayores de 21. De 21 no sé si tiene. De 21 es en Estados Unidos en realidad, y que en realidad los tiran como que pero son cosas muy fuertes, no sé qué tenga Netflix específicamente que sea así, pero creo que una vuelta vi el cartelito mayor de 21. Yo vi el mayor de 18 para Invasión en las Alturas, que todavía no lo veo porque en ese momento... No tenías 18. Tenía como 13 años y empecé a notar muchas cosas de animes que había visto antes que dije como, capaz que me puedo ver algún anime que es más 16 porque es capaz de algún modo más suave, y dependía mucho también de qué anime, porque no sé, si yo iba a ver un anime romántico, la verdad había muchas cosas que sí se podían normalizar, pero capaz que yo ya las podía entender, o ya podía tener una idea medio clara. Pero bueno, nada, eso como que... Sí, las cosas más 18 suelen ser bastante, bastante... como muy violentas o muy sexuales, entonces... Claro. No sé. Yo no la recomiendo ni para gente de 40. Pero eso, yo estaba pensando... ¿Vieron que hay mucho que se tira respecto a que los videojuegos te hacen violento, las series te hacen violento, el anime te hace violento, te hace... ¿Vieron el típico tema de tal cosa te hace? Uh-huh. Sí. Como que yo siento que un poquito eso, un poquito respetar las etiquetas de edad, estaría como... Como que sería como una mayor precaución, más allá de revisar el contenido, por ejemplo, que miren tus hijos, para asegurarse, por ejemplo, que no haya una Francisquita mirando No Game No Life. Claro. Sino que también enseñarles a que, cuando están solos, que respeten las etiquetas de edad. Igual, yo soy de las personas que digo, pero dale, ¿por qué sos tan controlador? ¿Cómo no vas a dejar a ver a tu hija Naruto porque diste más 13 y tiene 11? Es como que... Soy de las personas igual, que critican mucho los... Y a la vez, a ver, entiendo esto de que respeten las etiquetas cuando están solos, pero a la vez Netflix pone tan mal etiquetas. Netflix pone muy malas etiquetas. Y también, sí. Además de que depende de cada niñe y de cada... No sé si de cada padre, de cada niñe, hasta dónde puede ver y hasta dónde no. También de cómo lo vayas a procesar después, ¿no? Porque ponele... yo conozco a alguien que no la dejaban ver Disney nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque era como que tenía cosas que no eran muy copadas ideológicamente. A mí no me dejaban ver Cartoon Network. Pero ponele, después hay como ciertas cosas que pasan que yo siento que a veces en hijes de gente más copada salen menos copadas. Tengo dos teorías. Una por rebeldía adolescente, pero no me cuadra demasiado. Me parece bastante trucha esa clasificación. Pero siento que hay veces que poner no te dejo ver pantallas nunca, es como que te desesperas después por las pantallas, por ejemplo, ¿no? Y con el anime siento que puede pasar lo mismo. Hay veces que por ahí ves eso y no estás terrible, y después, no sé, lo puedes charlar y decir, ¿viste esto? Y hija, esto está, es muy feo porque ta ta ta, y le explicás. Porque eso, yo pienso que capaz un poquito el tema sería sentarte con tu hijo a ver lo que está viendo tu hijo. Claro. Claro. Y hablarle, tipo, de esto capaz que no está tan bueno. Igual también hay algo que es, fuera de sentarte a ver, que hables muchos temas. Porque capaz que no tenés que perseguir exactamente todo lo que miras, sino en general saber. O sea, más o menos sabes qué cosas. Entonces le vas como contando distintas cosas. Entonces, esto, yo por ejemplo, la opinión que tuve en ese momento de No Game No Life, que la verdad fue, wow, juegan jueguitos, y la de ahora de, qué mierda acabo de ver, es muy distinta, porque también yo maduré mucho por un montón de cosas que he ido hablando con mi mamá y con mi papá, que son un montón de cosas, o sea, hasta con Carmen, que a mí me hacen pensar otras cosas. Esto, capaz que otro ejemplo, Carmen, que hace un rato dijo de lo de Dr. Stone, que cuando Anti le dijo que era extractivista, ella cayó en la cuenta de que realmente sí tenía una visión muy extractivista que ella nunca había pensado. Como que literalmente yo sentí como que de la nada hizo... ¿Vieron el típico momento de los animes en los que te da la brisa en la cara y como que se dan cuenta de algo re obvio que siempre estuvo frente a su nariz? ¡Felicidades, Shiki! Sí, me sentí un poquito así, como, ¡fua, pará! Bueno, ay, yo creo tenía que... Tenía un nombre, no me sale. Radio Participancia, ayúdenme. Ahí están escribiendo. Bueno, a mí me parece que como que vamos desarrollando mucho como que eso. Vamos desarrollando opiniones y después capaz que la idea de remirar algunas series, como esto que te dicen de tenés que leerte El Principito cada 10 años. Insight. Esa era la palabra. Así se llama. Okay. Acá también me acaban de ayudar, pero ya lo voy a recordar. Perdón. Bueno, esto que... Ay, ya me... Lo del Principito cada 10 años. Claro, como que vos vas a tener distintas opiniones porque vas a haber crecido distinto como persona. Porque no sé, capaz que... Yo hasta ahora no leí El Principito, che. Ah. ¿Cualquiera? Yo tampoco. ¿Cualquiera, de vuelta? Vamos, Santi. Bueno, yo creo que capaz que... O sea, yo me acuerdo de una serie del Principito. Para mí era muy infantil. Era un chico que jugaba. Y capaz que ahora lo leo y pienso... Y capaz que lo relaciono con alguna situación que yo esté viendo de historia. O capaz que yo, no sé, dentro de 10 años voy a pensar, wow, está buscando una libertad, va a jugar buscando una libertad que, por ejemplo, yo también querría buscar porque ahora estoy tapada de trabajo. Capaz que pienso dentro de 10 años. Pero yo realmente eso, bueno, ahora no lo sé. Pero como que cada uno va desarrollando, cada vez que vamos viviendo un poco más, vamos desarrollando opiniones distintas y vamos creciendo. Y no solo por la edad y por crecer, también a mí hay veces que me pasa que no escucho una misma canción, que voy a poner el ejemplo de un ending de Shingeki no Kyojin. Y un día me había repeleado con unas personas y dije, sí, mirá, dice exactamente esto, y mirá, tiene las palabras justas. Y el otro día estaba pensando en, no sé, cómo odio cuando mueven el río, cuando entran máquinas al río y lo empiezan a cavar. Y dije, sí, es justamente sobre esto. Yo sabía que no era exactamente sobre eso, ¿no? Pero como que también por el momento de tu vida, de lo que estés pensando en ese momento, en lo que andes charlando, en lo que andes, viste que hay veces que hay etapas de tu vida en que tenés un tema y que siempre pensás en eso. Claro. También como que cada momento te va a significar algo distinto. Bueno, a mí con este tema, por ejemplo, también, ayer estaba leyendo, estoy leyendo La Casa de los Espíritus, y el que sería como uno de los protagonistas, hace exactamente lo mismo que se hacía en la Forestal, que era una empresa acá argentina, que no era argentina, que estaba acá en Argentina en no sé qué años. Pero bueno, básicamente era una... me sale granja, no es granja. Una estancia que le pagaba a los empleados con papeles, y esos papeles los podían gastar, o sea, como con unos bonos, ponele. Unos vales. Unos vales que podían gastar en su negocio. Entonces, en el negocio de la empresa esa. Claro, en el negocio de la empresa esa. Bueno, este tipo hacía exactamente lo mismo. Entonces yo ahí automáticamente lo asocié. Pero capaz que si yo este mismo libro lo leo dentro de 10 años, ni me acuerdo. Capaz que lo leí hace 2 años y ni sabía, porque yo no iba a haber visto ese tema muy cerca en la escuela. Entonces, como que eso. Hay ruedas de participancia. Y después vamos con el buen tema, gente, porque... Una dice... qué lindo que juntarse, discutir, intercambiar ideas. ¿Cómo crece uno con eso? Otra dice... lean El Principito, che. Estoy totalmente de acuerdo con lo de qué lindo que juntarse. De hecho, sí, eso es lo que más me gusta de la radio, de este espacio. Te sí quiero, Anti. Ay, gracias. Y Nay. Nay también, pero Nay... ¿Y a mí? No, vos no te quiero. Tarde, yo vivo con ella. No. Nay creo que es la que menos habla de nosotras. Sí. Habla más, Nay. Sí, Nay. Hablo. Leí la radio participancia. Yo, sí. Hay una persona que pregunta. ¿Momento de revelación? ¿Rakisuan? ¿Eureka? Sobre la palabra esa de... Era insight. O sea, también esto. Insight es como esto. Cuando se te unen todos los puntos en tu cabeza y decís... ¡ah! Es como... Me encanta. Es demasiado genial. Es como... cuando... es como que... algo que siempre supiste, pero... te acabas de dar cuenta. Claro. Bueno, me encanta que pudimos sacar de este anime algo... algo más... más productivo. Bueno, ¿vamos con un tema? Sí, vamos con un tema. Solitarias, sonriendo juntos como nunca. Cada noche sin dormir, trato de combatir todo el dolor que oculto en lo hondo de mis pensamientos. Creo que tú y yo regresaremos siempre juntos. La suerte que tengo que decir adiós. Habrá más tristeza un día de nuevos encendidos. Corazones, los fragmentos de tu voz enlazaré para buscar cuál manera de saber que el mundo que hemos creado seguirá existiendo, aunque solo estemos tú y yo. Adiós, claro que sí. Decisiones las que van a comentarte hasta el fin. Tres, tres, que no olvidar lo que atesoramos, que si se rompe pero yo nos aferramos. Cerca del amanecer, aunque necesito nada más. Suelo hacer todo lo local de una vez en los juegos de civilización. Además, tenía descargadas muchas enciclopedias para los juegos de preguntas. Hermano, eso es trampa. No me llames tramposo en un mundo donde oficialmente se permite hacer trampa con magia. Ya es la hora. Voces otakus. ¿Era este? No, bueno. Venimos a despedirnos. Básicamente... Como que no aprovechamos tanto el tiempo. ¡Adiós! Pero leamos hasta el radio participación. Léanlo. Del anime, la idea de hacer una debilidad una fortaleza me gusta. Vi solo unos capítulos. Y a mí la verdad también me gusta bastante. Razones por las cuales yo puedo recomendar de algún modo este anime es porque esa idea que se da me parece muy interesante y que no sé, o sea, yo no la he visto planteada así como que en ningún otro anime, entonces es como una idea que me parece, bueno, ahora la pienso y es como, ¡fua! ¡Qué tremendo que es esto! Pero que como que cuando la vi por primera vez ni siquiera lo... Ni siquiera lo pensé. Como que ni le tuve en cuenta, como muchas otras cosas. Yo no sé cómo hice para ver No Game No Life sin verlo. A mí me encanta, ¿no? Que dice, onda... Dice, nacimos sin nada, entonces podemos ser todo. Es como... Sí. Como que todas esas ideas que va planteando a mí me flashean mucho. Y me parecen como... Aplíquenle la realidad. Aplíquenle la Argentina, che. ¿Tenemos otra radio participancia? Dice: no, fue un programón. Me encantó el debate. Quiero más. ¿Cómo no nos ingeniamos para sacar debates interesantes de animes estúpidos? Somos unas genias, che. Es que yo creo que con cualquier cosa se puede sacar debates interesantes. Pero también han habido animes en los que nos hemos quedado bien calladas y dicho, bueno, ¿y de qué hablamos ahora? Sí. También tiene un poco que ver con que los dos bloques que quedaran para noticias y para recomendaciones cortas no teníamos casi nada para decir, entonces como que usar más tiempo. Tuvimos que sacar más temas. No, igual yo hay varios programas que quiero repetir, les voy diciendo, porque o nos quedamos muy calladas y ya de por sí como que empezar por hacernos una pequeña guía de temas para hablar. Para esa clase de animes y otros porque tienen muy mal resumen y yo realmente me siento totalmente asqueada de que hay gente que escuchó eso. Como One Punch Man. Claro, y tuvo que decidir de ahí si lo quería ver o no. Y la mayoría de animes que hicimos en ese momento son animes muy buenos y que probablemente hay mucha gente que decidió no verlos porque el resumen no los llamaba. A mí me gustaría hacer otro Naruto. Eso iba a decir justo, tenemos que repetir el de Naruto, que fue el primero que hicimos y dije, estábamos re verdes en ese momento, como que tendríamos que repetirlo. Yo igual creo que para Naruto tenemos que hacerlo, no sé si para fin de año o para principio del año que viene. Tenemos que terminar de ver Naruto para empezar. Claro, yo quiero rever todo lo que ya había visto y yo terminarlo. Yo quiero rever Naruto, sí. Antes la más emocionada. Pero bueno, como que agarrar y ver, bueno, ver de Naruto, porque también yo en ese momento al principio de todo Voces Otakus, yo no me miraba de nuevo los animes. Y yo soy una persona que se olvida mucho, entonces yo creo que escuchás cualquiera de los programas y yo empiezo el bloque de resumen diciendo... No me acuerdo mucho. No me acuerdo mucho, o sea, o no me acuerdo nada. Sí, me acuerdo que decías eso. Entonces como que yo preferiría dejar eso. Para mí hay que hacer de vuelta, o sea, no de vuelta, a otro, de Demon Slayer y hacerlo medio que puro de entrevista. Puede ser cierto, teníamos que traer entrevistas de los animes que... Uy, cierto. Yo me acordaba, pero es que me cuesta... Más que nada con estos animes, porque, a ver, ponele, sé que los diarios de la botecaria es conocido, pero no sé muy bien a quién preguntarle, hola, porque ponerle Naruto o One Piece, yo creo que puedo llegar a pensar en gente, pero Demon hay... Slayer. Sí, Demon Slayer también, pero hay otros animes que es como... Igual también las... Yo no quiero ser mala, pero las entrevistas eran muy malas, o sea, había cosas que era como... Que no era tanto por el cómo entrevistábamos, sino el cómo la gente no entendía la entrevista. Porque era como que te pregunto, ¿por qué te gusta este anime? Y yo espero que me digas algo como, bueno, a mí me pareció muy lindo el mensaje, me inspiró, y que agarren y te respondan, sí. No sé. Es como que claro. También un poquito la vergüenza de la gente. Yo creo que al principio nosotros éramos los que decíamos, no sé. Claro. Que es por eso que tenemos que repetir eso de tipo de animes. Sí, aparte porque nos estamos quedando sin animes buenos. No, nah. Siempre hay animes, siempre hay animes buenos. Tenemos una lista larguísima. Hay muchos de ellos que yo los tengo ahí como medio en reserva porque Tokyo siguen en emisión. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, tengo que verlo. Tengo que verlo, pero... Ya hicimos una lista durante el programa de los próximos animes. No la vamos a leer ahora porque tenemos que para las siguientes 9 semanas tenemos organizado. Perdón, si escucharon un fierrazo, no, nadie está atacando la radio, es el viento que está golpeando. Fue Nye pegándole a la silla. No. Una radio participante dice, de la debilidad hacen fortaleza. Si la vida te da limones, haz limonada. No, exacto. Igual, te digo, alguna vez escuché a alguien decir que lo interesante de los seres humanos es que como son tan débiles, como no tienen como... Hay un montón de cosas que no tienen, se tienen que unir para sobrevivir y eso los hace interesantes. Una vez estaba viendo una serie en la que había un personaje que decía... Que mientras más abajo empieza un ser humano, que era ni siquiera no era un humano que lo decía un ángel que decía que todos los humanos tienen la posibilidad de subir, pero que mientras más abajo empiezan, más pueden subir, más posibilidades tienen. Y más pueden subir, sí, la verdad. Yo lo sentí, en su momento yo lo sentí como un mensaje sumamente estúpido porque estaba hablando de una persona que era muy, muy pobre, que tenía que literalmente la persona estaba yendo a saquear cementerios para conseguir cuerpos para venderlos. Que capaz que en el contexto suene un poco mal, porque lo estoy diciendo medio rápido, pero en el momento como que lo sentí re, pero ¿para qué estás diciendo, flaco? ¿Estás diciendo que a la persona pobre le va mejor por ser pobre? Que era un poco así como lo estaba planteando, porque también era un personaje que a lo largo de ese mismo capítulo se fue dando cuenta de su error. Pero eso, plantearlo desde que mientras más abajo estás, más puedes subir como humano. El humano puede hacer eso. Y es como la idea de muchos animes, donde los protagonistas empiezan siendo los peores, los que más odian los... Y terminan siendo, wow. Como en The Rising of the Shield Hero. O como en Naruto. Sí, como la mayoría de... Sí, un poco tiene que ver con que... Hay bastante teoría en el tema de escribir una historia. Que es un poco... Cuando vos creas tu personaje principal... Cuando vos creas un personaje, hay tres características básicas para armar un personaje. Tres niveles que, de ser posible, no tienen que estar muy altos o tienen que equilibrarse. Uno es su carisma, otro es su habilidad... Y otro es su fuerza o algo por el estilo, que viene con todos los personajes. No son exactamente esos conceptos, pero va por ahí. Entonces, que si los personajes en general tienen que tener altas, dos de... Ya me acuerdo. Es su carisma, su habilidad y su proactividad. Entonces, que tenían que tener dos altas, dos de esas y una baja para que fueran un buen personaje que se pudiese desarrollar. Entonces, si era un personaje que tenía muy altas todas, era un personaje difícil de empatizar, entonces era útil para que fuese un maestro. Si era un personaje con mucho carisma y mucha proactividad, pero tenía baja capacidad de habilidades, era un buen protagonista para que empezase desde cero y subiese. Si era un personaje que tenía muy bajas todas, que era un poco proactivo, poco fuerte... No, que era poco proactivo, poco fuerte y poco... No me acuerdo cuál era la otra. Carismático. Y poco carismático. Era un personaje más bien secundario. Que si era un personaje muy fuerte, poco carismático y poco pro, y muy pro, y muy proactivo, venía bien para ser un villano, un antagonista. Entonces, ese tipo de cosas que se hacía, que ya no me acuerdo el contexto porque lo estoy diciendo. Teoría. Quiero hacer un protagonista que solo sea carismático. Eso, me acuerdo. Que la mayor parte de los personajes buenos, los mejores personajes protagónicos, empiezan siendo personajes carismáticos, proactivos, pero poco fuertes, para que tengan que... Porque es muy interesante y más empatizable la historia de ver cómo un personaje tiene que mejorar su habilidad en base a otra cosa, y es más fácil empatizar con un personaje que intente hacerlo de verdad, para que, o sea, que sea proactivo y que sea carismático, o sea, que no sea un forro mala onda. Igual es interesante también, tipo, que empiece con un bajo carisma, como el de Royce y los de Chihiro, que empieza con mucho carisma, después baja y después sube. Y después no sube. Un poco sí. Ese personaje empieza siendo una buena persona, se vuelve una persona mala, forra, mala onda de vuelta. Sí, podemos ir cerrando. No, sube un poco por lo menos sube. Bueno, che, posta, tenemos que cerrar. Ya estamos pasados de tiempo. La canción que sonó antes fue Oración en español latino, que fue Leading, y ahora va a sonar This Game, cover en español. Así que chao. Chao. Nos despedimos. Hasta la próxima.